nunca para recordar mi nombre. Bueno, no. No es el día del tango, no es el día que murió ni que nació Gardel, no. Pero igual ponemos un Gardel, porque resulta ser que Oscar encontró, este es uno de los materiales que me mandó él, encontró una perla, para mí una perla, y espero que lo sea también para ustedes. Corría el año 1934, y estamos en el 14 de enero de ese año. Estaba en Nueva York, Carlos Gardel, en ese momento, y estaba contratado por una radio del país, de Estados Unidos, que transmitió dos especiales con su música, con los temas de Gardel. Luego de esas dos emisiones que fueron exitosas, un jovencito de apenas 15 años, ponele, un quinceañero, desvergonzado él, ¿sí?, se acercó a saludarlo. Bueno, Gardel era un exitazo ya en ese momento, ¿no? Estaba ni más ni menos que en Nueva York teniendo éxito, ¿sí?, ¿no?, en un pueblito, nada menos que en semejante metrópoli. Se acercó a saludarlo y a expresarle su admiración, este quinceañero. El jovencito este cantaba también, pero lo hacía de forma amateur, no profesional, digamos, ¿no? La vida conflictiva del hampa neoyorquina, sabemos que en Nueva York y más en aquellos años 30, era casi como el epicentro del hampa, ¿no? Del hampa trasladada y traspolada desde Sicilia, digamos, desde el sur de Italia, ¿sí? Esa vida de los zampones, digamos, neoyorquinos, lo entusiasmaba mucho más que cantar, que el micrófono y que la música. Gardel aceptó este diálogo muy incipiente que mantuvo con este chico, que transcurrió como pudo el diálogo, ¿no? Entre el inglés, el castellano, porque bueno, sabemos que no era un ducho Gardel hablando inglés tampoco, entre el inglés, chapurreando algo de inglés, el castellano, el italiano, algo de francés también seguramente metería, y compartieron un rato toda esta charla, Gardel y este jovencito en realidad. Ya Gardel estaba muy curioso y le preguntó al adolescente sobre su vida, y este le contestó que la novia, quien indignada le dijo que a Gardel, que a pesar de contar con una voz privilegiada, prefería toda esa vida del delito, digamos, y del hampa neoyorquina, bueno, la noviecita que tendría, supongo, su edad o algo parecido, estaba como muy indignada con este adolescente, con su noviecito. Probablemente este joven haya cantado algo esa noche que lo encontró a Gardel, ya que Gardel le recomendó enfáticamente que se presentara en un concurso de la radio que lo había contratado en Nueva York, para insistirle enfáticamente que se presentara en el concurso. Seguramente el joven algo cantó y Gardel se debe haber quedado con la boca abierta cuando lo escuchó y con las orejas más abiertas todavía. Se presentó al concurso el adolescente, ganó el primer puesto y comenzó una exitosísima carrera. Todos nos debemos estar preguntando quién era este chico de apenas 15 años. Se llamaba Francis Albert Sinatra. Frank Sinatra, la voz, para más datos. Así lo conoció el mundo, como la voz. Porque de verdad, bueno, su repertorio era muy otro, ¿no? El de Gardel, indudablemente. Pero muy probablemente estén a la par en cuanto a la calidad sonora, a la calidad de cantante y demás. Yo confieso abiertamente que no soy tanguera, no conozco ese género, en realidad, con el perdón de la palabra, porque creo que no se puede decir, es el género sexual que no se podía decir, claro. Bueno, entonces no conozco ese género musical, esa sí la puedo decir, pero bueno, sabemos que en 1981 Sinatra vino a Buenos Aires, que también sabemos la anécdota de que lo pagó Palito Ortega y se endeudó hasta hoy, creo, para pagar eso. Pero bueno, lo cierto es que Sinatra dicen que decidió ir a caminar solo por el Abasto. Y hay quienes dicen haberlo visto en la esquina de Jean Jaurés y Corrientes. Y también hay quienes dicen que en esa esquina él dijo: "Gracias por enseñarme a vivir, señor Gardel". Bueno, Gardel me salvó la vida. Les aseguro que yo no tenía la menor idea de este encuentro fortuito, absolutamente accidental, entre dos monstruos de la canción, como han sido Carlos Gardel y Frank Sinatra. Cada uno de ustedes que nos están escuchando sacarán sus conclusiones. Yo me quedo con Frank Sinatra, en realidad, porque, bueno, hay un par de canciones de él que son emblemáticas. Una de ellas es "Así, así es la vida". No, no, no. Bueno, mejor me callo, Silvia, mejor cállate. Sí, sí, Hay sí. muchas. My No. way puede ser My, mi camino. mi, mi, Mi camino. mi camino. My way. My way. ¿Alguien habló? Yo. No, no. Ah, no sé, Ariel, Por dijiste allá algo. está. Bueno, dale. No sé qué viene, Graciela, un separador, ¿cierto? Dale. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barayobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por la Colectiva Radio. FM 102.5. Escúchanos también por www.lacolectiva.org.ar. Seguimos con nuestro Más Vale Magazine. Son 20 horas 12 minutos, ¿sí? Y no sé muy bien todo lo que dice ahí abajo, pero me parece que algo debe ser la temperatura. Lo que dice abajo en el reloj, me refiero, ¿eh? Que hay un reloj digital aquí en el estudio. Seguimos con otro tema. Hace un rato, no me acuerdo bien en qué momento de la tarde, les comenté algo sobre los genocidas, ¿no? Porque el Che Guevara decía que el capitalismo es el genocida más popular, digamos, del mundo, ¿sí? Bueno, nosotros hemos tenido, bien lo sabemos, nuestros propios genocidas que bueno, hicieron aberraciones de todo tipo y están purgando sus culpas, muchos de ellos, por suerte, en cadenas perpetuas, sin posibilidad. Ya son todos muy mayores, hay algunos que ya han muerto también, ¿no? Porque todo esto pasó entre el año 76 y 83. Fue esa nefasta, macabra dictadura. No la única que tuvimos, pero indudablemente la peor, la peor. Bueno, ¿qué pasó con nuestros genocidas que recibieron visitas? En realidad, genocidas, repito, es decir, criminales que cometieron delitos de lesa humanidad, ¿sí? Es eso lo que significa ser genocida. Bueno, hubo un grupete, voy a tratar de poner un poco de humor en esto porque es tan siniestro lo que han hecho y que tiene coletazos todavía, ¿eh? Todos estos días hay coletazos, que si se los denuncia, ya los denunciaron, que si esto, que si se los expulsa de la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Yo espero que quede en algo estos coletazos, ¿eh? Bueno. Seis diputados fueron a visitar al penal de Ezeiza a algunos genocidas. Ahí les voy a contar los nombres de estas personas, de estos diputados. Beltrán Benedit, una. Lourdes Arrieta. Sobre Lourdes voy a hacer una parte y voy a comentar algo sobre Lourdes Arrieta. Pero primero los nombro. Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida o Alida Ferreira, Guillermo Montenegro, epa, epa, lo conocemos a Guillermo Montenegro, ¿sí? Es el, o era, mejor dicho, el intendente de Mar del Plata, creo, ¿no? Es hoy todavía. Es todavía. Y María Fernanda Araujo, ¿sí? Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreira, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo. Les dije que iba a ser un asterisco, puse un asterisco para hablar de Lourdes Arrieta, porque ha hecho unas declaraciones que los otros días Página 12 tituló la página "Son o se hacen", y me pareció genial la expresión. Puntualicemos en Lourdes, ¿es o se hace? ¿Sos o te haces, Lourdes? Una expresión muy, muy argentina, que todos sabemos qué quiere decir. ¿Por qué? Porque dijo lo siguiente, por favor, creo que todos la leímos o todos las escuchamos, pero bueno, vale la pena también compartirlo aquí con ustedes. Ella dijo, es diputada nacional por La Libertad Avanza, fue una reunión que fuimos engañados, un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock. Y de una manera, no sé bien cómo adjetivarla, pongamos al menos la palabra insólita, increíble, inaudita, inaudita en cuanto a no escuchada nunca antes. Nací en 1993, no tenía ni idea de quiénes eran. La joven diputada tiene 31 años y como tiene 31 años, no sabe nada de nada de historia. Cualquiera le podría preguntar o decirle, bueno, ¿no sabes quién es San Martín? Porque se murió en 1850 y vos naciste en 1993. ¿No sabés quién fue Belgrano? Porque murió en 1820 y vos naciste y toda su accionar histórico fue antes de 1820 y vos naciste en 1900. ¿No sabés quién fue Cristóbal Colón? Porque llegó a América en 1492 y vos naciste 500 años después. Increíble. ¿Son o se hacen? Los genocidas visitados, les cuento los nombres de estos pichones, que son genocidas, como les dije, porque cumplen condenas por delitos de lesa humanidad, ¿no? ¿Cuáles fueron estos delitos o cuáles son? Torturas, desapariciones forzosas, robos de bebés, asesinatos múltiples. Alfredo Astiz en la cabeza, porque además el apellido empieza con A, por eso lo decimos primero. Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el pájaro Martínez Ruiz, Agustín Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario el cura Marcote, Mario el cura Marcote y Miguel Ángel Britos. Estos señores son los genocidas que fueron, recibieron estas visitas de estos diputados nacionales, que yo les recuerdo que los diputados, como cualquier otro funcionario público, son eso, funcionarios públicos, son funcionarios públicos significa que son empleados del Estado, son empleados a quienes nosotros les pagamos los sueldos. Nosotros a través de nuestros impuestos, indudablemente, como en cualquier sociedad organizada democráticamente, hasta ahora al menos. Las abuelas, las madres, la organización Hijos, el Premio Nobel de la Paz, que es Adolfo Pérez Esquivel, CELS, otro organismo, familiares de detenidos desaparecidos, se reunieron antes de ayer, este 5, hoy es 7, con parte del bloque de Unión por la Patria, con la intención de avanzar en alguna sanción, alguna al menos, para estos legisladores. Hoy la Libertad Avanza debe haber intentado, porque no estoy al tanto de lo que pasó en la sesión de hoy, frenar la creación de una comisión que ahonde, que profundice en esta macabra visita que recibieron algunos genocidas en el penal de Ezeiza. El radicalismo y Hacemos Coalición Cívica. Hacemos Coalición Cívica, creo que es la de Pichetto, ¿no? El grupo de Pichetto, me parece. También quieren repudiar esto, pero no se quieren pelear con el gobierno, con lo cual su repudio, vaya a saber cuánto pesa. Veremos y después lo sabremos. Y algunos datos falsos, como de costumbre, que suelen aparecer, ¿no? Cunio Liberona, el ministro de Justicia de la Nación, dijo: creo que hay más de 300 detenidos de entre 70 y 80 años. Habría que acordarse de la cantidad de personas que eran ajenas a ese conflicto y fueron víctimas del terrorismo. El Ministerio Público Fiscal, no doña Rosa de la Esquina, dijo: no son 300, como sostiene el ministro, sino menos de la mitad. Según cifras de este ministerio, que interviene en todas las causas por estos delitos, de estos crímenes de lesa humanidad, las personas detenidas son 642, y de esas, solo 134 se encuentran en la cárcel. Solo 134. Mientras que el resto, que son 508, cumple la pena en su casa. Al revés de lo que dijo el ministro de Justicia, se ve que no está muy bien informado el doctor Cunio Liberona. Bueno, ¿listo? Hasta acá este comentario, bastante poco feliz, bastante inaudito, bastante insólito, que le puso la frutilla del postre Lourdes. Lourdes diciendo que ella no sabía nada de nada porque nació en 1993, es decir, 10 años después de que había terminado la dictadura. Me río a carcajadas, no. Poné algo, Graciela, por favor, y separá a esta mujer ridícula que dijo lo que dijo. No, hay un tema musical, perdón, hay un... Mire, me altera, me altera esta señorita Lourdes Arrieta. Un tema. All we are saying. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Sí. Probando que existimos. Sí. Sí. Probando que existimos. 1, 2, 3, 2, 2. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva, 102.5 FM. Encuentro Insólito sigue por La Colectiva. Continuamos con nuestras tímidas alusiones a la realidad que nos rodea, con comentarios insólitos, música insólita y cada tanto, no tanto. Los viernes de 18 a 19. La Colectiva, FM 102.5. Encuentro Insólito con la conducción de Marcelo. ¿Sabes qué es el chineo? Es la violación que sufren, desde hace siglos, las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Basta de chineo ya. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Volvimos las 20:31 de este miércoles 7 de agosto. Hoy fue lo de, no sé ni cómo resultó todo lo de San Cayetano, de verdad, pero bueno, después lo miraremos. Había muy poca gente. ¿Poca? Poca gente. Cuando empezó y abrieron las puertas había solo una cuadra. Y después llegó a dos, y todos en la parte más lenta no había. ¿No? No pero, se explicaba un poco por qué tampoco había sucedido eso, ¿no? Iban a la Plaza de Mayo, creo, también. Claro, no, iban otro, salía de otro lugar ahí nomás, hacia la Plaza de Mayo, convocado por distintas organizaciones. Por las centrales obreras, creo. Las centrales obreras. Buah. Yo leí solamente que iban a ir por la vereda y por la mitad de no sé qué calle, porque bueno, para no darle pasto a las fieras en realidad, ¿no? Pero bueno, no sabemos qué pasó. Un otro tema también bastante sabido, bastante compartido por todos ustedes, pero bueno, entre ustedes, con sus familias, con sus amigos, con lo que seguramente son los medios a través de los cuales se informan, porque si no, no estarían escuchándonos a nosotros, muy probablemente. Se trata de el ajuste fiscal que este gobierno viene llevando a cabo de manera inexorable, continua, a cuentagotas, con gotas cada vez más gordas, en realidad, ¿no? Desde el primer día que asumió, francamente, no se demoró nada en comenzar a hacer este ajuste fiscal. Es un ajuste poco medido, en realidad, porque no nos dicen cuánto se ajustó, qué porcentaje se ajustó la educación, qué porcentaje se ajustó la salud, o tantísimos otros medios, ¿no? De todo tipo, en realidad, organismos. Y es muy selectivo también este ajuste. No es a todos y en la misma medida, ¿sí? Lo que sí hay es una, viene habiendo desde que comenzó esta actual gestión libertaria, como ellos suelen llamarse, una muy, pero muy fuerte caída de la ejecución presupuestaria. O sea, los presupuestos a distintas reparticiones ha sufrido una fuerte caída, ¿sí? Desde la salud hasta la protección social. Nadie, creo que ninguno de nosotros desconoce que ha sido ajustada la salud, ha sido ajustada la protección social, la ciencia, la tecnología, el desarrollo productivo. Pero no, ojo, hay un sector que queda fuera de este fuerte ajuste presupuestario. Y es el sector de los servicios financieros de la deuda pública. Servicios financieros de la deuda pública. No olvidemos que tenemos una deuda pública gigantesca, más que gigantesca, no sé ni siquiera qué palabra usar para decirlo, ¿no? ¿Recuerdan que el gobierno de el expresidente Macri solicitó un crédito al FMI que fue el más grande de toda la historia y que ni siquiera llegó a dárselo todo, esa enorme cantidad de dinero, porque hasta el FMI consideró que era excesivo? Bueno, nuestra deuda pública es brutal, brutal. Los servicios financieros por esa deuda están exceptuados de este ajuste, porque el gobierno prefirió afectarlos en una menor medida que al área de salud, a la protección social, a la ciencia, a la tecnología, a la producción, al desarrollo productivo, a todo, digamos. Este no. Es el peso que tienen los servicios de la deuda pública dentro de la estructura de gastos que tiene el gobierno, que tiene el Estado argentino, es muy grande, muy grande. El peso de los servicios de la deuda pública dentro de la estructura de gastos que el Estado Nacional afronta. De tal forma, digamos, es tan grande ese peso que la función representó nada menos que el 15% del total de los gastos. No es poco, ¿eh? No, para nada. De hecho, los servicios de esta deuda pública es la única función presupuestaria que se mantiene estable. ¿Escucharon bien lo que dije? Los servicios de la deuda pública es la única función presupuestaria que se mantiene estable en términos reales respecto del mismo periodo del año pasado. Porque todas las demás funciones presupuestarias fueron ajustadas, algunas en mayor medida, otras en menor medida, pero yo podría arriesgar que todas o casi todas. Tengo algunos nada más, algunos, para no abrumarlos, ni abrumarme, ni abrumarte a vos tampoco, Graciela, ni a todos ustedes, algunos porcentajes de estos ajustes presupuestarios que viene llevando a cabo el gobierno nacional desde casi el primer día. La Superintendencia de Servicios de Salud fue ajustada en un 42%. Es brutal, ¿eh? Es brutal la cifra de ajuste. Los hospitales nacionales, por ejemplo, el Posadas, ¿no? Que últimamente ha habido más de un conflicto ahí adentro, e incluso el Instituto Nacional del Cáncer en un 14% fueron ajustados. Los hospitales nacionales, que no solamente es el Posada, hay más de uno, La Agencia Nacional de Discapacidad, también ha habido manifestaciones, ha habido reclamos, ha habido manifestaciones públicas con personas con discapacidad que se acercaron a protestar, con pancartas, con un 13% menos de su presupuesto. Un 13%. El ANSES, la Agencia Nacional de los Servicios de Seguridad Social, quienes es la agencia que maneja toda la el área de jubilaciones nacionales, en realidad, un 26% menos. Estos porcentajes en menos significan en empleados menos, por ejemplo, reparticiones menos. La Secretaría, prestemos atención a lo importante y a lo sentido de cada uno de estos organismos que han sido ajustados. La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia en un 39%. Niños, adolescentes y familias. El Fondo de Incentivo Docente. Bueno, acá sí, acá ya tiramos la casa por la ventana, manteca al techo, hacemos de todo. Fondo Nacional del Incentivo Docente, 98%. Es decir, prácticamente no existe más. El programa Conectar Igualdad, ¿se acuerdan de aquel programa que era justamente la entrega de computadoras, de netbooks a los adolescentes y a los docentes? 79% fue ajustado. El programa de infraestructura y equipamiento de la Secretaría de Educación, es decir, el programa que se ocupa de mantener los edificios en buen estado, de equipar a esos edificios con todo aquello que es necesario e imprescindible para el buen funcionamiento de la actividad docente y la buena participación en el aprendizaje de los alumnos que concurren, fue ajustado ese programa en un 98%. Como verán, esta lista que les acabo de nombrar fue de los menores índices de ajuste a los mayores índices de ajuste. El mayor de todos es en el área de educación. No cabe duda, es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que prácticamente dejó de existir, y el Programa de Infraestructura y Equipamiento también de la Secretaría de Salud, que fue rebajada a nivel de Secretaría al Ministerio, otro 98%. Esta es la realidad en la que vivimos. Ahora yo me pregunto, ¿quiénes votaron a esta alianza que hoy gobierna? ¿Están conformes con esto? ¿Están conformes con que el Fondo de Incentivo Docente prácticamente haya desaparecido? ¿Que el Programa de Infraestructura y Equipamiento de las Escuelas también? ¿Que la Secretaría de la Niñez y Adolescencia también? ¿Que la Agencia Nacional de Discapacidad también? Y yo creo que debe haber quienes sí están de acuerdo, porque deben sostener un pensamiento remanido y absolutamente fallido y falso de contenido, que es, y bueno, en todos estos lugares robaban mucho, entonces hay que cortar por lo sano. ¿Se acuerdan que se robaron todo? Un PBI no alcanzó, dos PBI se robaron. Y probablemente aquellos que hoy todavía repiten esto no saben ni lo que es un PBI. En fin, hasta acá llegamos, Graciela, con este comentario. Ponés, por favor, un separador y tenemos un último tema que es interesante y también una novedad para mí que lo trajo Oscar. Más Vale Magazine. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Más Vale Magazine. En YouTube como Más Vale Magazine Radio. Y nuestro blog, Más Vale Tarde Magazine Radial. blogspot.com. Pues acá estamos otra vez. Y Oscar me mandó este tema. En realidad, que para mí es también algo como me pasó con lo de Gardel y nada menos que con Frank Sinatra juntos en Nueva York. Gardel un hombre y Frank Sinatra apenas un chico de 15 años aproximadamente. Bueno, este también, porque habla de la muerte de alguien que fue el pionero y una verdadera leyenda de los blues británicos. Esta persona se llamó John Mayall, o Mayall. Después vamos a escuchar un tema de él que Graciela con muy buena voluntad buscó y encontró, ¿sí? John Mayall fue una referencia ineludible, nos dice Oscar, ¿eh? Yo en esto confieso abiertamente que estoy leyendo palabra por palabra lo que me mandó Oscar escrito, ¿sí? Fue una referencia ineludible desde finales de los años 60. El estilo de John Mayall marcó la aparición de nada menos de la obra de Eric Clapton, por ejemplo, entre muchos otros músicos británicos célebres, ¿no? Es considerado el padrino de los blues británicos. Cuando uno habla de blues, siempre nos vamos para el otro lado del océano, ¿no? En la otra punta, el hijo dilecto de Gran Bretaña, de quien es la madre patria, me refiero a los Estados Unidos de América del Norte, ¿sí? Ellos y los estados del sur han producido y siguen produciendo esa música negra maravillosa, por lo menos para mí, ¿sí? Llamada blues. Bueno, no, también en la madre patria de Estados Unidos también hubo alguien que se dedicó a esto y es el padre o el padrino ineludible de esto, ¿sí? Falleció a los 90 años, hace apenas unos días, en su casa en California, vivía en Estados Unidos, según anunció su familia en las redes sociales, donde hoy nos enteramos de todo, ¿no? En el año 2014, un medio británico conocidísimo, que es The Guardian, compartió una reflexión propia sobre los blues. Y dijo: trata y siempre ha tratado de esa honestidad cruda con la que expresa nuestras experiencias en la vida, los blues, ¿sí? Algo que se une en esta música, en las palabras también, algo que está conectado a nosotros, común a nuestras experiencias. Mayall fue incluido en el Salón de la Fama de los Blues de Estados Unidos. Caramba, caramba, que lo vale, parece ser, ¿sí? Después lo voy a escuchar por primera vez dentro de un ratito. No sé si a ustedes les gusta este tipo de música y tengo como cierta curiosidad de escuchar un blues británico y no un blues de Luisiana, por ejemplo, de los estados sureños de Estados Unidos, ¿sí? Pero bueno, Oscar nos dejó esta intriga, nos dejó esto y será para que lo disfrutemos seguramente. Recién le escribí a Oscar a ver por dónde anda, si es que ya volvió de su trámite. No me contestó porque quería, en todo caso, que él compartiera algo con nosotros de John Mayall, pero no está. Otra cosa que este hombre hacía era tocaba la armónica también. Un instrumento muy particular, sinceramente. En esa época, en la época en la cual empezó con esto de los blues, dejó su trabajo de diseñador gráfico. Se mudó a Manchester, a Londres, y comenzó a reunirse con músicos que interesados por el mismo ritmo y por el mismo tipo musical, el mismo género musical, esos músicos bajo un nombre, Blues Breakers, son los rompedores de los blues, en realidad traduciendo casi literalmente la palabra, ¿no? La música despegó más que rápido, gracias a la popularidad de los Rolling Stones en aquel momento. Bueno, Gran Bretaña tiene una producción musical que tendríamos que ponernos de pie. Ojalá que John Mayall también ingrese dentro de esta enorme, enorme tradición musical, que bueno, basta nombrar dos conjuntos emblemáticos, y los hay absolutamente, como son nada menos que los Beatles y los Rolling Stones. Cada uno de ustedes que están del otro lado tendrán su preferencia. Más de una vez hemos escuchado que está dividida la audiencia, digamos, del rock de aquella época. Bueno, los Rolling Stones estando hoy todavía, ¿no? Vigentes y haciendo giras incluso. Pero estarán aquellos que levantan la mano por los Beatles y los otros que levantan la mano por los Rolling Stones. Yo me quedo con aquellos cuatro chicos muy prolijos, muy prolijitos, con vestidos de traje, con un traje cerrado hasta arriba y con unos flequillitos y unos cortecitos de pelo y esas caras de tan jovencitos que tenían, porque lo eran. Yo me quedo con ellos. A mí me sorprendieron cuando los vi por primera vez. En cambio, los Rolling Stones siempre tuvieron una estética distinta, muy distinta. Pero la mantienen. Y la mantienen, sí, con los 80 y pico de años que tienen. Son maravillosos, son hermosos en realidad. Uno verlos, a Mick Jagger o al otro, bueno, ahora no me va a salir su nombre, el canoso, que... ¿Al que murió? No, está vivo. 80 y pico de años tienen, y Mick Jagger va, viene, está lleno de leyendas, ¿no? Más de una vez quizás ustedes habrán escuchado... Kate Richards, dicen acá. Kate Richards, exactamente, muchas gracias. Kate Richards, 80 y algo tiene Kate Richards, bueno, fue nada. Contienda, ¿no? Beatles, ¿de quién? Para nuestra edad, ¿no? Cuando... ¿Beatles o Rolling Stones? Exactamente, Rolling Stones. Yo me quedé siempre con los Beatles en realidad. Yo también. Bueno, en cambio, si le pregunto a los de 30, 40, esos se quedan con los Rolling Stones. Sí, en realidad. Pero bueno, cada uno es cada uno y cada cual es cual, decían los gallegos. Ahí están, con la estética que tenían en aquellos años y siguen teniéndola. Y bajo estas leyendas que también, como todo lugar mítico, como indudablemente estos dos grupos son míticos de la música, y los dos provienen de ni más ni menos que de Gran Bretaña, las leyendas siempre giran a su alrededor. Y los Rolling Stones la tienen, los Beatles también, ¿no? Esto de que se cambian la sangre cada dos por tres. Y yo me pregunto más de una vez, no sé si esto es cierto, si no es cierto, si es posible, y si uno queda como nuevo. Si uno quedara como nuevo, todos deberíamos hacer esto, ¿o no? Y chau el almanaque, chau los cumpleaños, y es como si tuviera otra vez 20 años. No, no puede ser. Pero bueno, escuchemos a John Mayall, Graciela, y gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante estas casi dos horas. Son las 20:53. Ojalá nos guste a todos escucharlo a John Mayall y disfrutar de esto que fue también, o fueron también y son, los blues británicos. Hasta el miércoles próximo, y gracias. I've gone rambling, thought so. And the sun got the blue about me. What's it say? Chicka chicka what? There's a bit of chicka chicka in this one actually. You'll be alright. This one's called Room to Move. Yeah. 2, 1, 2, 3.